Me dices bla bla bla bla bla bla bla. No sé qué de que hay que cambiar. Te alejas con la maleta petada. Te recuerdo pero de algún bar. Señora, oiga, no me entienda más. Mi atención estaba en otro lugar. Recuerdo aquel mercadillo, un domingo en Lloret de Mar. Me llamó un morico, mira paisa, qué preciosidad. Un cacharro pequeño, con ruido monofónico. Pantalla en blanco y negro, 2000 pesetas para usted, señor. Si existe Dios, amigos, lo tengo yo. Y desde entonces solo pienso en el Tetris. El cielo se abre y caen piezas de color. Y desde entonces solo pienso en el Tetris. Nuestro primer beso fue en el nivel 22. Te hice un hijo, monovolumen y chaveta dosados. No es suficiente. Encima quieres dependencia full time. Has mencionado algo sobre mi virilidad. Ya sabes, nena, solo me entrego a lo digital. Con rozarle los botones me he vuelto a manchar. Y desde entonces solo pienso en el Tetris. Celestial música a pitidos en mi corazón. La perfecta unión. Y cuando nos conocimos, yo pensaba en el Tetris. Cuando dijiste te quiero, yo pensaba en el Tetris. Cuando enterraste a tu